cuando te fuiste dejándome tan solo, juré por tu abandono que a mí no volverías. Después de amarte vi derrumbarse todo para empezar de nuevo, por ti mucho sufría. Pero un amor me hizo sentir diferente, borró con sus caricias, tus besos, tu partida. Me hizo entender que de amor nadie se muere, que así como se quiere, así mismo se olvida. Me hiciste falta, pero los primeros días me atormentaba solo en esa cama fría. Fue un golpe bajo porque mucho te quería, pero ya ves que todo pasa, así es la vida. Me hiciste falta, pero los primeros días pude sacarte para siempre de mi vida. Un nuevo amor vino a curarme mis heridas, y así como se quiere, así mismo se olvida. Me hiciste falta, pero los primeros días me atormentaba solo en esa cama fría. Fue un golpe bajo porque mucho te quería, pero ya ves que todo pasa, así es la vida. Me hiciste falta, pero los primeros días pude sacarte para siempre de mi vida. Un nuevo amor vino a curarme mis heridas, y así como se quiere, así mismo se olvida.